Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. ...31 minutos pasaron de la 1 de la mañana... ...y como nos debemos a nuestro público... ...y sabemos que todos ustedes... ...lo que más les gusta de este programa es... ...la sección de Nicolás Furfaro... ...hoy vino por partida doble. Si no me queda otra voy a tener que hablar de Brasil... ...ese país extraño de gente rara... ...de gente en la que uno no puede confiar... ...pero bueno, me pongo un poco mal... ...me no pongo un poco mal a hablar de esto. No tenemos me pongo un poco mal para ponerle encima a Furfaro... ...cuando empieza a hablar mal de algo impresentable. No puedo, digamos. ¿Qué? ¿Me querés censurar? ¿Qué? Acá la libertad de expresión no le importa a nadie, ¿no? No le importa a nadie. La libertad tuya no. Ah, está bien, Mañeto. Mañeto. Hacé la columna. Podría haber dicho Cristina también para hacerlo más polémico, pero no. Bueno, el Banco Central de Brasil anunció hoy un programa de intervención. Banco Central de Brasil. Banco Central. ¿Qué idioma de mierda el portugués? ¿Qué idioma de mierda? El Banco Central de Brasil anunció que va a hacer una intervención cambiaria y va a inyectar al menos 60 mil millones de dólares en su mercado. ¿Pero qué significa esto? Porque leído así es la misma nada para nosotros. Pero la cuestión es que esta semana el real cayó por debajo del nivel de 2,45 por dólar. Bien. Y es su menor cotización desde el 9 de diciembre del 2008. Está muy apreciado. O sea, al contrario de lo que... Claro, no quieren que este valor sea el que tenga el dólar en su país. Para ir paso por paso. Esta inyección va a significar una cobertura cambiaria a los agentes económicos y liquidez al mercado de cambio, es lo que anunciaron, y la intención es contenerlo. Y esto puede influir también, obviamente, porque lo estamos hablando, en la Argentina. El real viene cayendo desde que la Reserva Federal, que vendría a ser una especie de banco central estadounidense, anunció que iba a sacar los incentivos sobre la economía en general. La Reserva Federal como tal compra, inyecta unos 85 mil millones de dólares sobre la economía mundial. Esto es mediante la compra de activos, de bonos. Y si se corta esto, en principio se hablaba de que iba a empezar a cortarse a partir de septiembre. Después se empezaron a cortar un poco estas expectativas, diciendo que quizás se estiraba, viendo así qué onda. Pero estos 85 mil millones pueden desaparecer en algún momento, entonces va a haber menos dólares, menos liquidez. Y eso es lo que está haciendo darle miedo a todos los mercados emergentes. De hecho, lo dijo directamente el ministro de Economía de Brasil, Mantega. El ministro de Economía de Brasil. Qué idioma de mierda el portugués. Un aplauso cerrado de todo el público. Bueno, andar todo de irnos, ¿no? Sí, pero hoy, cinco minutos de música. Laura es 4 gigas. No vamos a hacer nada mejor que esto, así que no. Bueno, dijo que se correspondía al movimiento de la Reserva Federal, pero el real no es el único que está empezando a desvalorizarse contra el dólar. Vos dijiste apreciarse, ¿no? No, al contrario, es desvalorizarse. Desvalorizarse. Exactamente. Está muy apreciado evitarlo. Está perdiendo valor la moneda. Está perdiendo valor el real. O sea, contra el dólar. Ok. Entonces, el real. Sí, pará, hay un problema acá. Pero no cayó por debajo de 2,45 por primera vez. Estás yendo. O sea que antes valía más. Había te valía 2,50, 2,60. No, al revés, valía más el real. Si el real vale más, vale menos dólares. Yo creo que estás volando muy alto en tu columna, Furfaro. Tenés que ir básico. Cátedra Furfaro. Un real. Sí, ok, dale. Sí. ¿Nos hace bien eso? No puedo desautorizarte al aire. Después no me pegues, ¿viste? Porque. No, a nosotros, como argentinos, y hago así con las manos. Pero déjame ¿nos hace bien o nos hace mal? Y si el real empieza a valer más dólares, o sea, se pierde valor. Empieza a devaluarse. Usemos la palabra que usamos todos los días. A nosotros nos jode porque pierde competitividad. Para las empresas argentinas se empieza a complicar. Pero podemos ir de vacaciones a Brasil más barato para nosotros. A ver, déjame hacer la cuenta de eso. No, si sale, no, ¿por qué? No, porque supuestamente no, eso aceleraría también la devaluación del peso. ¿Te das cuenta? Siempre un problema, loco. Bueno, en este contexto, todas bolsas del mundo, India, Turquía, China. ¿Hay bolsa en Turquía? Están cayendo en todos lados las bolsas. Okay. Devuelve la bolsa. Y Brasil, además de anunciar todo este plan, además de anunciar esta movida económica para tratar de parar la desvalorización del real contra el dólar, anunció que de nuevo recortó su previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno a 2,5%, cuando en diciembre de 2012 la proyección oficial era del 4%. O sea, va cayendo y está cayendo. Cayó muchísimo por 6 meses. Perder 1,5 puntos de previsión es un montón. Y para 2014 la previsión era de 4,5%. Iba a pasar a 4%. Y mostraron y vieron que su objetivo más importante, incluso sacrificando parte del crecimiento, es la inflación. No quieren pasar cierto nivel de inflación. Se manejan con metas de inflación. Van a enfriar la economía, para ponerlo en los términos en los que se hablaba acá, cuando se daba ese debate hace 6 o 7 años. Acá están inyectando, pero al mismo tiempo se da toda una política de techos, mirando, y en esta línea obviamente es algo de lo que se critica acá de Argentina, incluso desde el gobierno nacional, diciendo que hay como un modelo un poco más tirado a la derecha, un poco más tirado a la ortodoxia. Entonces este es el escenario, un poco de malas noticias desde Estados Unidos, un ruido, un temblor en los mercados emergentes, y en Brasil, que a nosotros nunca nos conviene que a Brasil le vaya mal, algunos desajustes a nivel macro que tienen la intención de ajustar. Bien, con eso queda... No tengo nada más que decir, ya fue. Bien, bueno. Entonces, ¿se aprecia o se deprecia? Ya fue. Pará, ¿va a salir todo más caro? Por ejemplo, se va todo al carajo. Se va todo al carajo. Y el dólar va a costar 15 pesos. 15 pesos en diciembre. Esto es increíble, señoras y señores. Vamos a cerrar este bloque como todos los días, pasando el chivo del Festipulenta, porque es mi parte favorita del programa. Acá también ponemos por... No, acá no. A ver, ¿qué pasa? 30 y 31 de agosto en Moreno 2320, Centro Cultural Zaguán, al sur. Edición número 18 del Festipulenta. Van a estar tocando, entre otros, Solfa Mi Acorde, Goneco, Yaman y Los Pilares de la Creación. Desde Uruguay, La Hermana Menor. Va a estar Excursiones Polares, va a estar Sub, y también va a estar la banda que vamos a escuchar a continuación. Ellos son Los Furies, y el tema que vamos a escuchar ahora es Ciudadela.